aprenda a jugar, chico. Arte accidental. Los jueves. Empieza a las 20, termina a las 22. Me voy a reír mucho. Ha llegado el momento de encontrarnos en esta mesa con los chicos de Agat y el Fideicomiso. Bienvenidos. Y sabes que lo pronuncié y dudé. Agate. Decilo vos. Agat. Y vos sos el Fideicomiso. No tenías pinta en Fideicomiso. No. Maxi en la guitarra, ¿cierto? ¿Cómo andan, chicos? Bien, todo bien, estrenando disco. Qué lindo esto que estoy viendo, ¿qué es? Qué lindo disco. Bueno, te explico, no sé si... Como unos posavasos. Postales, bueno, postales. Tratemos de ser lo más explicativos posibles para que los oyentes comprendan de qué la va. Es un disco súper copado, tiene un montón de cositas. Marti, venite con la cámara. ¿Esto es el disco? Eso es el disco. Esto es el disco. Uh-huh. Bueno. Como un librito. Bueno, es así, para... Para el arte de nosotros, el disco tiene 11 temas. Para cada uno de los temas hay un arte, como por ejemplo este o este de aquí, que lo hizo, lo hicieron distintos capos del diseño y de la ilustración de todo el mundo. Fede y Nula, que son el otro guitarrista y la violinista de la banda, se tomaron el trabajo de contactarse con toda la gente de todo el mundo y lograron que gratis nos hagan todas estas ilustraciones. Están buenísimas. Incluyendo el arte, lo que nosotros usamos hoy como logotipo del disco. Que esto lo hizo, por ejemplo, Daniel Davis, que es una diseñadora norteamericana. Esto lo hizo Valentino Tetamanti, que es un capo total, un profe de acá de la Facultad de Bellas Artes de La Plata. Esto lo hizo Zach Magic, que es otro capo. Creo que es de Francia el tipo, o de Canadá. Y así hay gente también de Latinoamérica. El tema es que impresionante. Para cada uno, claro, se le dio una canción que queríamos que para que ilustren. Bueno, no lo dije yo, no lo hice yo, lo hizo Fede y Nula, pero bueno, para que ilustren, sí. Y bueno, nada, así surgió. Y todo eso lo pueden ver en nuestro disco, está subido a internet, en Bandcamp. Busca el Bandcamp, hacia el Fideicomiso. Y en cada canción podés ver la ilustración y también te la podés bajar cuando te bajas la canción. Bien. Ah, muy bueno. Tengo una pregunta, ¿qué es un fideicomiso? Bueno, un fideicomiso es, bueno, saben que es un término legal el fideicomiso. Sí, con San Lorenzo, estamos armando un fideicomiso que no sé qué es. Un fideicomiso, perfecto. El fideicomiso, así a grandes rasgos, quiere decir que un grupo X, un número X de personas se juntan y deciden armar una sociedad, pero con un propósito puntual. O sea, no es que somos socios hasta la muerte en todo, somos socios hasta la muerte acá. Entonces necesitábamos, nos gustaba el tema de los nombres compuestos, lo de las big bands, viste, de antes. Entonces buscábamos nombres compuestos y le habíamos puesto a Gatti la Orquesta Serenata, así tocamos dos veces, fuimos a Gatti, los Fiolos de Bernal, fuimos muchos nombres porque no nos gustaba ninguno. Los Fiolos de Bernal es bueno. Íbamos decantando nombres hasta que de pronto había que juntar una guita para armar una sala de ensayo en la casa de Fede y de Nacho, que estaban viviendo juntos en ese momento. Y creo que fue Nacho, no me acuerdo quién dijo, bueno, hay que armar un fideicomiso. Entonces como que quedó Agati un fideicomiso. Y la verdad que... ¿Y cuál es el objetivo de Agati, fideicomiso? ¿Por qué un fideicomiso detrás de Agati? En ese momento era armar la sala. La sala ya la armamos, ya la desarmamos. Ahora... Hay que cambiar el nombre, de nuevo. ya ella propuso sacar también ese nombre, porque ahí es... El fideicomiso lo que hace es generar proyectos así, queremos viajar, queremos hacer un montón de cosas, pero bueno, este es el resultado del fideicomiso hasta ahora. Uh-huh. O sea, no puedo ir para adelante, te puedo ir hasta el sábado. Claro. Che, ¿qué tal si escuchamos alguna canción tocada por ustedes, ya que se vinieron con la guitarra? Está sonando la cortina igual ahí. Sí, sí, sí. Pero vamos con un tema en vivo. Dale, sí, empiezo a tocar ahora. Sí. Sí, ¿qué van a vamos a tocar un tema que se llama Top Model. Ajá. ¿Es de este disco? Sí. Es de este disco. Bien. Para los que no entendemos francés, ¿de qué habla la canción? Buena pregunta. No, la canción es destinada a una amiga que se sentía mal y dice básicamente que nada, no hay que quedarse en el lado oscuro y pensar en otras cosas y seguir con la vida. Súper escorpiano. Muy escorpiano, sí. Sí, porque hoy estuvimos con... ¿Qué tiene que ver? Porque hoy estuvimos, porque acá somos varias escorpianas y hoy estuvo la... Yo también. Sí. Mirá. Ahí va. Bueno, y hoy estuvo la... Nuestra astróloga hablando sobre Escorpio, justamente, que es lo que corresponde. Claro. ¿Cuántos escorpianos? En serio, me está asustando. Yo estoy contra dos paredes. Feliz cumpleaños. Relájese. Feliz cumpleaños. Sí, sí. Así que bueno, mirá, muy, muy, muy atinado el tema. Bueno, ¿y qué? ¿Qué les querías preguntar vos? Vos no sos de acá, claramente. Claramente no. Ahí va, ¿de dónde sos? De Francia. ¿Y viniste acá hace mucho? Hace 4 años. Perfecto. ¿Y armaron la banda? Armamos la banda por conocidos. Los chicos se conocían de antes, una parte de los chicos se conocían de, de antes, otra parte de los chicos también se conocían de antes. Che, tengo una francesa que canta bárbaro, uy, ya van a tocar. Me la dieron como trompetista, viste. Willy, ah, ah. ¿Vos sos trompetista? No, es que la trompeta en Francia, ¿cómo te dejaste? Pero canto, y cantaba re bien. Sí, sí, no, ahora la tengo de nuevo. ¿Te la dejaste? ¿Fue un olvido o...? No, no, no, no, no, no. Fue un olvido, no, no fue ningún olvido. ¿Te imaginas? ¡Uy, la trompeta! No, no, no, fue totalmente a propósito, pero me había peleado con la trompeta, por suerte. Ya volvimos a... hacer amigas. A ser amigas, sí, sí, sí. Che, ¿qué proyectan ahora con el disco? ¿Ya lo presentaron? Bueno, lo presentamos en la Alianza Francesa. Eso fue en... 13 de septiembre. Septiembre, claro. Que fue una muy linda fecha y ahora, este sábado, estamos haciendo una fiesta que es una presentación, pero un poco más informal, que lo vamos a hacer en un lugar que no puedo decir la dirección, porque es un lugar secreto. Lo único que puedo decir es que es un lugar muy bueno, es una casa muy grande, con un parque. ¿Y cómo hace la gente que quiere ir? La gente que quiere ir nos tiene que mandar un mensaje, no, tiene que en el Facebook, que es www.facebook.com/elfideicomiso, no, Elfidei me parece, o Agat y Elfidei. No estoy muy claro. Y hacen ofrendas y a través nuestro llegamos. Claro, claro, claro. Bueno, ahí en Facebook publicamos el evento y si vos pones que vas a asistir al evento, te mandamos la dirección con la información y todo. Nada, no puedo decir mucho más que eso. Aparte, pero con el acento me da tipo caos de la gente del Super Agente 86, ¿viste? Que estamos ahí. Bueno, como... lo que podemos decir es que, bueno, que es en la capital federal, sí. Estirando para el lado de Belgrano y no mucho más que eso. Claro, van a tocar muchos amigos. Cosa que, ¿viste? Piensen de que es lejos. Tiene un jardín afuera y dos pisos y unos balcones que dan allá, exactamente, ¿no? Y tú la conoces. Y que es como un pasaje. No se puede decir. No, bueno, le pifié. Bueno, todo lo demás le pegaste, ¿eh? Sí, bueno, la verdad que sí. Debe ser una sucursal. Tiene una pileta. ¿Tiene una pileta? Sí. No era un pasaje. No es un pasaje. ¿No es un pasaje? Usted, bueno, para ya Pablín. Vamos a tener una... No, porque viste que la ciudad cambia todo el tiempo. Claro. Es una ofrenda urbana ese lugar. No, este lugar es una ofrenda urbana, de verdad, sí. Y van a tocar muchos amigos y vamos a hacer una fiesta con visuales, con muchos invitados, un DJ. Sí, porque queremos presentar el proyecto y también para presentar esto y empezar un camino nuevo con la banda, digamos. Para ser millonarios, ¿sabes? Bueno, eso con el fideicomiso era el plan inicial, pero... Nos dimos cuenta que el tema de... Bueno, no sé, tocamos en todos los lugares que se te puedan ocurrir de Buenos Aires, así que digas, mirá qué bueno haber tocado ahí, como por ejemplo, no sé, Conex o Niceto Lado A, y... Eso no deja plata, o sea, no es que nosotros hagamos nada por la plata. Sí deja plata, no ustedes. Exactamente, estamos del lado equivocado de la barra, ese es el problema. Entonces, como dimos cuenta que estamos del lado equivocado de la barra, queremos ponernos del otro lado de la barra, de alguna forma, y como hacer impulso de lo que es el fideicomiso completo, porque el fideicomiso excede a escucharnos nosotros tocar una canción, o sea, esto es mucho más parte del fideicomiso, o sea, hay un laburo que está hecho que si te metes en Facebook o te metes en YouTube y qué sé yo, empiezas a mirar videos, hay unos videos que son megaproducciones, o sea, de gente que se recopó, como por ejemplo Bocha, que digo Bocha porque no sé el nombre real, pero es un tipo recopado, que les hizo un video para presentar el disco, y no sé, Paul y Nacho, que son los chicos que nos grabaron y produjeron. La autogestión. Entonces, ustedes grabaron en Bulo. Sí. Grabamos en Bulo. Es el estudio Bulo. Yo grabé mi disco en Bulo también. Bien. Bueno, Nacho, ¿viste? Nacho es copado y Paul también. Entonces es como que ellos no van a hacer nada en la fiesta esta, pero es como que todo el tiempo queremos meter a la gente que nos da una mano y que nos copa, porque es así como se activa todo. El movimiento no para. Aparte de armar su propia fiesta, también permite tomar sus propias decisiones artísticas. Claro. De todo, de principio a fin, lo cual es muy agradable. Bien. Che, les vamos a pedir dos cosas. Una, la ofrenda urbana. Sí. Pero no se asusten, porque vamos a hacer una pausa antes de eso. Así que vamos a volver con la ofrenda urbana y otro tema en vivo, por supuesto. Bueno, ¿se animan? Sí, sí, sí. Listo, una muy breve pausa y estamos en un ratito nada más. Seguimos con Agat y el fideicomiso. La tribu. Acá estás en la ciudad de Buenos Aires. que si bien es grande, no es tan grande. Ofrenda urbana. ¡Qué chévere está esto! No te convengo. Llegado el momento entonces de pedirles a los chicos de Agat y el Fideicomiso, a la misma Agat o a... para que no me acuerdo tu nombre. Maxi. Tenemos, hay otros integrantes, si quieren nombrarlos. Sí. Que integran la banda. Sí, somos 7 en total. Entonces, claramente la banda, lo que escuchan, acá es una versión muy reducida de lo que suena la banda, porque tenemos 2 guitarras, el otro guitarrista se llama Fede, batería, Nacho, bajo, Macu. Nula, que toca el violín, que ella también es extranjera, viene de Irlanda. Nola McLaughlin. McLaughlin. Y Agustín, que toca el piano y el teclado. Así que... también con apellido extraño, pero es... Wannon, pero no, él es de acá. Bueno. Todos de acá. Bueno, muy bien, entonces. Y ahora sí, ha llegado el momento de que nos dejen una ofrenda urbana, o 2, si se animan. No lo veo a Max ahí muy inspirado, pero... Agat, todo tuyo. Quizás escuchando. Yo tengo una, pero es un poco grosera, pero es lo que pasó. Está muy bien, nos encanta. Hace una semana estaba en el subte y hacía calor. Y me senté, entré en el subte, me senté. Enfrente mío había un señor, todo bien. Y nada, lo miro en la cara y estaba ahí con su teléfono. Entonces miro un poco más por abajo y tenía unos shorts. Y cuando miro ahí, vi todo. Todo su... sus partes. En su máximo. Estaba ahí. Me parece que se había olvidado. ¿Pero cómo? ¿Para? No entiendo. Estaba sentado con las piernas un poco abiertas, pero tranqui, así, tipo... Ay, en el medio del pantalón había una no abertura. Era un exhibicionista, era un short. Como la foto de Neustadt. Bastante corto. Ajá. Qué asco. Ah, pero sí. Perdón, ¿le asomaba por el short? Vamos a decirlo. Sí, claro. Sí. La Neustadt. La foto de Neustadt, ¿se acuerdan del verano en Punta del Este? La revista Cara. Sí, sí. No, la verdad que no. Bueno, fue una foto típica de el testículo de Neustadt. Bueno, no va. Eso que es grosero. Eso fue, me tuve que cambiar de asiento porque no podía quedarme así. Te fuiste al lado. No, te fuiste a mirar, se tuvo que ir por un medio para allá. No podía, perdón. Tuve que ir. Muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, me cae de risa igual. Claro. ¿No le dijiste nada? ¿Y qué le iba a decir? Una vez hablamos de eso, ¿no? De cómo decirle... Una vez hablamos cómo decirle a la gente, claro, ¿no? Cuando pasa algo que incómodo, ¿no? Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por habernos acompañado esta noche. Bueno, tenemos la gran fiesta entonces este fin de semana, sí, la fiesta misteriosa. Se pueden comunicar con los chicos vía Facebook para tener las coordenadas y llegar. Sí. Y ahora nos vamos a despedir con una canción en vivo. Bueno, ¿cuál es? Se llama Ce Soir-là. ¿Cómo es? Ce soir-là, esta noche, quiere decir. Ah. Ce soir-là. Tenemos temas con letra en español, ¿eh? Sí, ahí va. O sea, justo es da casualidad que... Vamos. Entonces. Muy bien. Bueno, Agat y Fideicomiso aquí despidiéndose, y el Fideicomiso, perdón, despidiéndose de Ofrendas Urbanas. Gracias. Je ne sais pas ce qui m'a pris de me retrouver dans son lit ce soir-là, je ne sais pas ce qui m'a pris de me retrouver dans son lit ce soir-là, ce soir-là. Ah, ah, quand tu m'as demandé si je voulais rentrer avec toi, ça m'a semblé très bonne idée, alors je t'ai suivi, mais je ne sais pas ce qui m'a pris de me retrouver dans son lit ce soir-là, je ne sais pas ce qui m'a pris de me retrouver dans son lit ce soir-là, ce soir-là, là. T'étais trop vieux pour moi, j'étais trop jeune pour toi. T'étais trop bourré, j'étais pire que ça. Trop beau pour moi, j'ai pas pu refuser ton art. Sans m'a charmé, et je ne sais pas ce qui m'a pris de me trouver dans son lit ce soir-là. Je ne sais pas ce qui m'a pris de me trouver dans son lit ce soir-là, ce soir-là. Là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là. Tu m'as embrassé tout de suite, j'ai pensé que t'étais fée.